Su atención, por favor. A los señores pasajeros que van a abordar el tren de la salvación, prepárense. Y al cielo llegando van.